Reina el entusiasmo por una nueva edición del Pampa Dog Fest que está ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta del día. Mañana jueves 9 de abril se va a dar el puntapié inicial, diríamos, si fuera un partido de fútbol. Y queremos seguir conversando sobre este fenómeno, porque la verdad es que es un encuentro extraordinario, literalmente, que se produce en La Pampa. Vamos a charlar ahora con Juan Ignacio Peramato. Buen día, Juan Ignacio, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo va? Bien, ¿qué edad tenés? Te pregunto así de entrada, porque sonás joven. Tengo 22 tengo. 22, bueno, buenísimo. Contame vos mismo, yo podría presentarte con la data que tengo acá, pero contame vos mismo cuál es tu relación con el Pampa Dog Fest y cuál va a ser este año tu rol en ese encuentro. Bien, perfecto. Mirá, bueno, hablo de nosotros porque vengo con dos compañeros más, que somos parte de la Universidad Salesiana de Bahía Blanca. Tenemos un lazo desde el año pasado con el Pampa, donde vinimos en primera instancia a presentar, a mejorar un poco un proyecto que teníamos, que habíamos hecho un pequeño cortometraje sobre Malvinas, que vinimos a elaborarlo en el taller de incubación con Tato Moreno el año pasado. Y bueno, la verdad que quedamos encantados, maravillados. Y este año tuvimos la posibilidad, Migue Roth nos dio la posibilidad de formar parte del staff. Así que nada, este año vinimos un poco a trabajar más por dentro del festival y disfrutar desde otro lado. ¿Vos vivís en Bahía? Sí, yo vivo en Bahía Blanca. ¿Y sos de ahí? Yo nací en Tres Lomas, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, viví toda mi vida en Bahía. Tengo un poco ahí dividido la identidad. Bien, y contame un poco del proyecto del año pasado, el que decís vinieron a mejorar. ¿Qué traían entre manos? ¿En qué les sirvió el encuentro? ¿Y qué terminó resultando de eso? Bien, el año pasado, bueno, nosotros, como bien te mencionaba, trajimos un proyecto, un cortometraje que habíamos realizado en la universidad, dentro de dos cátedras, tanto de Historia Argentina 1 y 2, como de proyecciones audiovisuales. Fue un final que presentamos y que luego lo trajimos acá a un laboratorio de incubación que se le denomina, que este año también va a estar. Fuimos seleccionados para seguir mejorándolo. Ahí con Tato, que bueno, ustedes hablaron un poco el otro día, tuvimos la posibilidad de que él nos dé consejos, de que nos dé recomendaciones. Él estuvo viendo el cortometraje en su totalidad y bueno, nos fue dando muchísimos consejos que bueno, si bien para mejorarlo a otro nivel requiere mucho tiempo y bueno, lógicamente nosotros también tenemos otros diversos compromisos y más con la universidad, no lo hemos podido sentarnos como nos hubiese gustado, pero bueno, nos hemos llevado un montón de herramientas, la verdad. Bien, buenísimo. Estamos hablando con Juan Ignacio Peramato con vistas al Pampa Dog Fest que arranca en Colonia Santa Teresa mañana mismo. Y Juan Ignacio, puntualmente ahora decís, sos parte del staff, ¿esto qué significa? ¿Qué tareas tenés asignadas? ¿En qué le pensás sacar provecho a este encuentro? Bien, este año, bueno, en conjunto, como te mencionaba, con mis compañeros que hemos venido también de Bahía, que somos parte de la universidad, tanto Martín Filippi como Morena Gómez. Estamos, bueno, More coordina, por ejemplo, el grupo de staff joven, y en tanto Martín y yo nos vamos a encargar un poco también de lo que es la gestión de prensa, las cuestiones de diseño, de edición, y bueno, después dar una mano en todo, ¿no? Este festival se caracteriza justamente por ser comunitario, ¿no? Entonces es estar también un poco en todos lados, ayudando un poco a quien necesite una mano para que el festival se desarrolle, lógicamente, de la mejor manera. En los años anteriores habías estado ya, es decir, además del año pasado que contaste, ¿antes venías como curioso, como amante del cine o no? No lo reconocíamos. Mirá. Tuvimos la oportunidad, la gracia de conocerlos y la verdad que quedamos verdaderamente maravillados. Bárbaro. Si tuvieras que invitar a alguien que está escuchando ahora la radio en Toay, en Santa Rosa, pero también la puede estar escuchando en Jacinto Arauz, o en Barcelona, o en donde fuera, pero quiero decir, ¿qué le dirías para decirle que vale la pena venirse un par de días a Santa Teresa? Bueno, no, sobre todo la calidez humana, el espacio, se acercan profesionales de todo el país y de manera también internacional, viene gente muy formada, muy preparada para dar, hay talleres gratuitos, que eso es muy importante destacar, gratuitos, con gente, como bien menciono, muy muy capacitada, que no es fácil tenerlos a la mano, es muy complejo, por eso nosotros también quedamos muy fascinados. El año pasado tuvimos la oportunidad de charlar, por ejemplo, con Ana Cacopardo, con Santiago Rey, entre tantos otros gente del ambiente que a nosotros nos sirvió de primera mano tenerlos 2, 3 días y poder charlar y cambiar por fuera, ¿no? De la rigurosidad de dentro de un festival. Entonces, nada, es la posibilidad de tener un evento de gran calidad, de gran calidad, porque es un evento de gran calidad, a la mano, con un trabajo de la comunidad implacable. Así que nada, es para venir, disfrutar, relajar un poco también, poner en ritmo, ponerse en el ritmo también del pueblo, que es bajar un cambio. Entonces, nada, tiene un montón de aristas positivas, por así decirlo. Haces mucho hincapié en las cuestiones de formación y que incluso van más allá de la formación sistemática, porque estás señalando este cruce de conversaciones que hay con personas que seguro son grosas en lo que hacen, sí, y permite aprender. Respecto de la proyección de documentales en sí, los productos terminados, como parte del staff que tenés quizá ese privilegio, ¿pudiste ver algo ya que te atrevas a recomendar o estás cuidando esa magia para el momento? Bueno, acá el compañero, bueno, justamente vos me consultabas sobre los roles, Martín Filippi fue quien estuvo siendo parte de la preselección, yo me encargué después de hacer un poco más la difusión y demás, y se habló muy bien de 2 o 3 documentales. Hay uno que es un largometraje, que es Al Oeste en Zapata, que la verdad me han hablado muy muy bien. Después es el cortometraje de La Nieta 139, también se ha hablado muy bien, así que nada, los dejo un poco expectantes también para que vengan y también se encuentren un poco con lo que haya en el festival, que no prometo que no va a defraudar, todo lo Bien, contrario. bien, bien, bueno, buenísimos, anotados esos títulos o esos temas por lo menos para ir a buscar. La verdad que es impresionante el laburo que se hace, la cantidad de cosas, además de la calidad, porque es se mechan las dos cosas, cantidad y calidad. Y bueno, y dejo ahora el micrófono abierto para que digas lo que se te cante respecto de lo que arranca mañana. Bueno, nada, nuevamente hago extensa la invitación a todas las localidades, tanto de la provincia como quien esté escuchando, si no lo es. Es un festival, como bien digo, de la comunidad, hecho por y para la comunidad, tanto de la colonia como para quien se acerque. Van a estar los brazos totalmente abiertos, eso no tenga ningún tipo de duda. Van a poder disfrutar de un espacio bellísimo, con gente, bueno, como bien decía, muy formada, muy preparada, que no van a tener problemas en acercarse y charlar y cruzar palabras, que les va a venir muy, muy, muy bien. Y después, nada, a venir a visualizar también proyectos que han sido seleccionados minuciosamente, porque se han presentado más de 500 películas, se han seleccionado 12, han quedado. Entonces, hay un trabajo fino. Ahora estamos justamente medio de una reunión también de staff, seguimos trabajando para que el evento salga de la mejor manera. Así que si les prometo que si vienen, se van a encontrar un festival a la altura de las circunstancias. Pareciera que esta charla tiene que terminar, pero no te dejo ir porque me quedo colgado. Vos estás estudiando todavía, más vale. Sí, yo estoy estudiando, estamos estudiando con los compañeros que mencioné anteriormente, la licenciatura en comunicación. Estamos en cuarto año. La licenciatura en comunicación, que supongo tiene otros costados que no son el cine. El cine es un gusto. Una de las aristas, sí, claro. Sí, la verdad que es bastante amplia la carrera, pero bueno, una de las aristas es la producción audiovisual, justamente, que por eso llegamos al festival. Claro. Pero nos desandamos un poco en todo. Uh-huh. Y sí te pregunto, a ver qué pensás sobre este tiempo que te toca como pibe que sos, me refiero a este tiempo económico, político, cultural, en el que además el cine e incluso este tipo de movimientos comunitarios o colectivos están sufriendo un ataque a grandes rasgos por parte del poder. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué imaginás para el futuro? Bueno, no, nada, a ver, es doblegar esfuerzos. Estos espacios son justamente de resistencia, laburamos todos y bastante hasta último momento y dentro también del festival. Por eso también recalco mucho que es un festival hecho por y para la comunidad. Como te digo, estamos laburando hasta el último minuto, seguimos todavía cerrando detalles y más para que esté a la altura. A ver, no podemos, sabemos bien las circunstancias en las que estamos inmersos, eso desde ya, ¿no? Pero nosotros trabajamos, doblegamos esfuerzos para que el festival siga manteniendo la calidad que viene teniendo los últimos años. Así que ese es el gran objetivo. Dale, ahora sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Juan Ignacio Peramato, llegó el año pasado al Pampadoc Fest, que arranca mañana como estudiante. Empezó a conocer, se fue con una formación que le encantó y ahora volvió como parte del staff. Me estoy metiendo en la programación oficial. Recordamos, lo venimos diciendo, el festival dura hasta el 11 de abril en Colonia Santa Teresa. Ya está consolidado como un espacio de encuentro para realizadores, estudiantes, pero también para el público en general. Es un festival que propone una experiencia que es, por un lado, de exhibición de producciones cinematográficas, pero por otro, de mucha formación, de muchos talleres, de cruces en los pasillos a la hora de comer, antes de irse a dormir y en las sobremesas, que posiblemente son parte de lo más rico que tiene que tienen este tipo de encuentros. Voy a decir simplemente lo que va a haber mañana, y a partir de mañana vamos a tener presencia kermesera ahí in situ en Colonia Santa Teresa. Va a estar primero Juan Idepian, que, como hemos contado, es también jurado de los cortometrajes, y además Bestias, el programa que sale los sábados, nuestro Bestias, lo van a hacer en directo desde ahí con Cintia Alcaraz y equipo. Bueno, para mañana jueves está previsto que de 10 a 12 se desarrolle el taller de doblaje documental para las infancias a cargo de la profesora Cande Cairus. También mañana se abre el laboratorio Docs en Desarrollo Inicial a cargo de Tato Moreno, con quien estuvimos conversando la semana pasada. Esto va a ser en la biblioteca José Barbero. Por la tarde, mañana, de 4 a 5 y media de la tarde, va a tener lugar el workshop La imagen documental, el testimonio en tiempos hostiles, a cargo de Cristóbal Basaure. Desde las 16, además, tendrá lugar la actividad Cine en Comunidad con Ornella Herrero Fiorucci y Natalia Dominici. También estuvimos conversando con ella en estas últimas semanas. ¿Cuánto que hay para mañana? Porque sigue después la actividad en la Casa de la Cultura, entre las 5 y media y las 7 y media, con el especial Ecos del Fuego. Esto va a ser una proyección y un diálogo con bomberos. Es una película, un documental que tiene que ver con la actividad de esos laburantes que son bomberos o bomberas. Y desde las 20, mañana va a tener lugar la noche de proyecciones. Se va a hacer la selección oficial en la primera velada en el Club Colonial y va a haber música en vivo a cargo de Jojo Wassler, Ocaso. Además de abrirse ya la Feria de Emprendedores y Artesanos, va a haber lugar para la gastronomía, sorteos y otras actividades. Todo eso previsto para mañana jueves. Después queda el viernes y queda el sábado como parte de un festivalazo que hay en Colonia Santa Teresa desde mañana.